y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias porque los triunfos que me dan no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás en este día. Derrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia, porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Rey de reyes, te alabo por tu palabra, mi poderoso Dios, mi Padre Santo, mi amigo de verdad. Guárdame bajo tu brazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir tu palabra. Ayúdame a no caer en la tentación de pagar mal por mal, de responder con enojo a las provocaciones. Libra mi lengua de mentira, de presunciones. Quita de mi camino a quienes vienen con malas intenciones. Sigo siendo humano y tú lo sabes. Por eso te lo ruego, dame fuerzas. No quiero resbalar, no quiero tropezar. No quiero volver a cometer errores que me traigan de nuevo a mi vida la pesadumbre y la vergüenza. Te pido para que los niños de mi familia aprendan a amarte con sinceridad y que su inocencia sea esparcida sobre nosotros los mayores. Elige la buena enseñanza para ellos, aleja lo malo de sus mentes y de sus conciencias. Líbralos de personas engañadoras que quieran aprovecharse de su limpia inocencia. Querido Señor, mi único Padre Divino, te pido para que mi salud sea cada vez mejor. Ven en este hermoso día y cúbreme con tu manto una vez más. Que tu mano me toque, que tu poder me sane, que tu presencia poderosa llene mi alma y como un río se derrame en abundancia de poder santo y sobrenatural. Te ruego que ese gran milagro que necesito se haga hoy realidad. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, una vez más, nos quedaremos tranquilos y pensando en ese pedido que precisamos en nuestra vida. Tan solo contémplalo, quédate en paz contigo mismo. Siente lo que te rodea, el aire que respiras, los sonidos que te rodean, los pensamientos que fluyen en tu cabeza. Siente la presencia de Dios en cada cosa que te rodea. Tan solo déjate fundir en la conciencia de nuestro Dios Todopoderoso. Respira profundamente. Si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios. Alguien más puede estar enviando esa energía positiva que necesitas para que se cumpla cuanto antes. Al finalizar, si este video te ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Podrías estar ayudando a alguien más a que sus problemas cotidianos se resuelvan. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Eres fuerza, levántame del suelo, Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nutreme de tu savia. Eres calor, calienta mi existencia. Eres fuerza, levántame del suelo. Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nutreme de tu savia. Eres calor, calienta mi existencia. Eres fiel, eres como eres. Eres fiel,